En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad que les ha dado a mis hermanitos, mi Padre, así como muchos que desafortunadamente sí están partiendo, pero por sus enfermedades normales, no por virus. Hay que agradecerle al Padre, que gracias a Él estamos aquí, trabajando en espiritualidad siempre. Que nos permitan las autoridades físicas. Os damos la bienvenida. Os saludamos. Entre ellos está mi protector Guazú, Lobo Blanco, Halcón Blanco, Amnini, Nicole de Bergerá, Sor Juana de Benavente. Uno que está tachado el nombre para que no lo diga. Entre otros más, hermanitos. Vamos a hacer un pequeño trabajo de meditación y a la vez de desarrollo. Pero por lo pronto vamos a empezar con la meditación. No importa los ruidos que oigan afuera. Vamos a procurar concentrarse en estos ruidos de aquí internos. De las benditas aves. Vamos a respirar profundamente cuando se os diga, como siempre, y procuren realmente sacar todas esas dudas, preocupaciones banales, enfermedades si tienen. Recuerden que mi Padre es el que manda en este mundo, pero es para ayuda. Recuerden que estas enseñanzas y lecciones son para su propio beneficio, de ustedes, no de mi Padre. Él, mi Padre, nada más está para ayudaros también. Porque algunas cosas tienen que pasar y no es que digan, es que mi Padre Eterno, Dios, quiere que se castiguen. No. Se castigan ustedes solos, nuevamente les repito. Con sus acciones, con sus andares, con sus caprichos, con sus malestares, con que tiren basura, con que contaminen el planeta y que gracias a Él también se está dando un respiro, aunque sea temporal, pero se está dando. Recuerden eso porque, como les dijo el Divino Maestro, a lo mejor la frase no estuvo completa. No se dicen exactamente las cosas como son o como van a pasar, porque si no, no habría enseñanza y no habría aprendizaje. Acuérdense de eso, hermanitos, no se les olvide. Por eso algunos tendrán que sufrir. Y no es que, repito, que mi Padre quiera que sufran, sino ustedes mismos se han hecho ese bendito camino en equivocación. Van a respirar profundamente y mantener este bendito hálito de mi Padre, junto con esta hermosa luz de nuestro hermano Sol. Sientan cómo ese bendito calor os calienta la piel, su organismo, cómo refuerza esas vitaminas que llaman calcio también, cómo esos benditos microbios también se empiezan a desvanecer. Diciéndole las gracias que estuvieron también en nuestro organismo, que nos perjudicaron, pero también cómo se van. Porque recuerden que de alguna forma también son parte de la misma natura. Y sigan respirando suave pero profundamente. Por segunda ocasión van a respirar profundamente este bendito aire purificador de nuestro hermano viento. Y vean cómo se llevan esas impurezas, ese polvo que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestros chakras, en nuestras energías, que no nos dejan avanzar y que nos perjudican. Pero que nosotros mismos lo hacemos, no se les olvide eso. Como humanos estoy hablando. Y sigan respirando suave, pero profundamente. Por tercera ocasión, a respirar profundamente este bendito aroma de las flores de la Virgen María, que en esta ocasión se están combinando con este aroma físico de esta bendita planta. Se llama madre. Seguir respirando suave pero profundamente. Y en esta ocasión vamos a ir a algún lugar de tiempo y espacio, que tal vez lo conozcan o no, y van a hacer un poco de trabajo espiritual. Ya que, como ustedes saben, muchos hermanos están en caos en sus mentes, encerrados. De acuerdo, obedezcan a sus autoridades físicas. Pero también no dejen convivir con la familia. Hagan sus meditaciones, hagan sus oraciones. Compartan su pan con quien lo necesite. Si tienen medicina que no utilicen, dónenla a quien sí la necesite. Inclusive, si pueden, también hagan sus cubrebocas y denle a quien hermano que no lo necesita, pero que no tiene. Y repito, no es que realmente se tengan que contagiar así, que el virus está volando por todos lados. Y a veces los benditos aviones lo han esparcido más que ustedes mismos. Que muchos de sus hermanos les han dicho, ya se murió, díganle que es coronavirus. Pero si no tienen pruebas, no importa, díganles así. Es la que han pedido los hermanos en equivocación. ¿Se dan cuenta? Murió de los riñones. Digan, pónganle que es coronavirus. Pero no os preocupéis, que esa enfermedad sí existe, se ha dicho. Y sí es contagiosa. Pero es menos mortal, o igual de mortal, que una simple gripe. ¿Cómo reforzarán su organismo? Ya se les ha dicho, y nuevamente os dice. Con carbonatos, con limones, con cítricos, y con buena alimentación. Tomando suficiente agua. Comiendo a sus horas, no desmañándose, no desvelándose, y haciendo oración. Y así todos, como muchos ya lo están haciendo, ya han pasado la enfermedad, inclusive sin saber que tenían el famoso virus. Así que vamos a traer, por la permisión, por la petición del Divino Maestro y el director de esta bendita escuela, Shangongun, vamos a traer unas filas de hermanos, tanto encarnados como desencarnados y desdoblados, desde luego, que os van a ayudar a ustedes, y ustedes se darán cuenta quién está enfermo realmente del coronavirus o no. Y ustedes mismos van a ayudarlos. Tienen sus herramientas, no se les olvide, espirituales. Y así mismo, si es necesario darles luz a algunos, se les dará luz. Ustedes sabéis, van a pasar una fila de por lo menos 20 personas para cada uno de vosotros. Pero hacerlo bien y de corazón, no se les olvide. Porque si no, no funciona el trabajo espiritual. No se distraigan. ¿Están de acuerdo, hermanitos? Sí. No es necesario que se levanten, así mismo lo van a hacer. No pierdan la posición, la tranquilidad que deben de tener, como siempre. Y adelante. ¿Y además te ponen como esto? No. Recuerda. Luz diamantina. Pero la tengo. Luz del Padre Eterno. Luz crística. Luz de Tonatiuh. Mi manta de la Virgen. No se les olvide. Listones nada más para amarrar. Hermanos que están en equivocación. Que no quieren la luz o que se rebelan. Que sigan en su camino. Y el que sigue. Cuando terminen, levanten su mano. De esos, por lo menos 20 personas. Baja sus manos y sentados. ¿De las 20? ¿20? ¿Siguen, manita? ¿Sigue? Sí. Recuerden que por eso se les ha ayudado a que hagan rápido el trabajo, porque sería como que necesitas hermanas en equivocación, que media hora con una persona, o con un ser, o con un desencarnado, ¿cuándo acabarían? Con media hora para cada uno. Dice mínimo media hora, no. Y tampoco quiere decir que lo hagan mal, ya saben cómo hacerlo. No se os olvide. Vas bien. Tú puedes. Recuerda que ellos se van solitos cuando ya terminaste el trabajo. No necesitas después llevarlos a la luz. Ellos se van solitos. Tan picosa luego. ¿Ya? Perfecto, hermanito. Listo, por eso para ti. No dudes de tu fuerza que mi padre te ha permitido. Porque en cuanto más dudas, menos funciona. Acuérdate de eso. Jesús y por eso para todos. Y ahora vamos a traer, desdoblando a sus familiares de ustedes, que quieran ustedes, desde luego, a darles protección, inyección si quieren también, y pasarán nuevamente con vosotros, de como algunas veces lo han hecho. Repito, sean conocidos, familiares cercanos o lejanos. Allá tienes a familiar conocido Gus. Este hermanito que quiere dar palabra. Bueno, adelante. Sí, gracias. Sigan respirando suave pero profundamente, los que ya terminaron. Respiren tantito, por caridad. Bueno, sigan respirando suave pero profundamente. Relajen su organismo todavía. Cada vez se van a reforzar ustedes mismos. Que vean dentro de su organismo lo que dicen, esto está mal. Y vean con esta bendita luz que ya tienen cómo se regenera ese bendito organismo, ese, vamos a decir, pulmón, corazón, páncreas, hígado, riñón o intestino grueso o delgado. Háganlo ahorita para ustedes mismos. Sientan como si fuera en ciencia ficción cómo se regenera ese organismo que se ve oscuro y que el color debe ser rojo o que tiene que ser verde o azul y se ve pálido o se ve amarillo o se ve blanco. Si la vista también, cómo se regeneran las pupilas, el lente se enfoca, esas cataratas se caen. Vean cómo a nivel molecular se mueve todo y se regeneran, porque la permisión de mi Padre está con vosotros y su ayuda también, para que podáis ayudar a sí mismo con sus hermanos. Y sigan respirando suave pero profundamente. Dejen que esa bendita agua viva se lleve todo eso negativo, esa oscuridad que cada uno de vosotros trae y que muchos la quieren ejercer. Pero la luz es superior a todo ello. No se les olvide, hermanitos. Compartan la luz de mi Padre. Compartan la luz del Padre, del Divino Maestro. Las flores de la Madre Virgen María. Y de cada uno de vosotros también, que queréis ayudar. Pero háganlo de corazón. Que dice el cerebro también, ¿sí? Como esas pequeñas mayugaditas, como si fuera un golpe de carro, se sacan fácilmente y se empiezan a pulir y a limpiar. Como el riñón empieza a sacar todo ese bendita aguas negras que han tomado y que se acumulan en esos benditos filtros naturales de su cuerpo. Y cómo con esta luz lo podemos hasta exprimir tantito. Y vean cómo sale de suciedad. Vengan ustedes 5 minutos más para que terminen. Decía de su bendito hermano que recién partió y que ya lo han visto. No quiere irse sin trabajar ya en espiritualidad. Que sí lo hizo a su estilo. Cuando estuvo más enfermo, vino vuestro familiar a hablar con él. A que hiciera sus cambios. Y gracias al Padre está aquí. Decía, a ver, adelante. Gracias. Adiós. Ya estoy en el camino. Pero tengo mucho que trabajar. Los extrañé mucho. También nosotros os separamos mucho de ustedes. No sabía que Rosita está tan mal. Y no importa que sea familia, ¿no? Los estimé a ellos, los sigo estimando. Tengo mis oraciones ya para ellos, para que no se pierdan, para que ustedes sigan avanzando, ya que Manuel, Juan Manuel, me ayudó, y fue por la permisión de mi padre, que siempre estar pendiente de toda su familia. Inclusive más que muchos de nosotros. Que me dijo, ya no vienen, ya no me interesa, yo sigo en lo mío. Mi edad, mi enfermedad que se hizo crónica. Sufrí mucho. Pero ya estoy aquí. Ya he visto a los seres de luz. Yo conocía algo de eso, pero no sabía ni cómo hacerlo. Nada más quiero pasarles a dar un abrazo, ya que tengo que seguir trabajando y avanzando. Todavía tengo que andar por mi ciudad natal, por mi pueblo, por mi ciudad, como quieran decirle. Pero estoy aquí por esa permisión. Nuestro hermano Ruiz, no se desunan, hermanitos. Manuel Luis, señores. Es igual de feos que yo. Voy a pasarles a dar un abrazo y me retiro. Gracias, hermanitos. Adelante. Ya ni podía caminar, ya puedo caminar, dice. Estuve todo el tiempo acostado, dice. Y a este hermano también, no importa quién sea, le doy un abrazo. Gracias, hermanitos. Adelante. Bien, vamos. Que hagan sus peticiones ya. Ya que los benditos hermanos querubines han traído la charola en esta ocasión. Para que hagan sus peticiones por su familia, por sus amigos, por sus conocidos, por sus desconocidos también, no importa. Los que llaman enemigos con más interés, háganlo. Para que no se pierdan en estas crisis. Para que alguna vez dieron una pequeña enseñanza, pero dijeron, no, ahora ya te quiero de esclavo, porque ya te enseñé, ahora quiero que seas mi esclavo. Vean, en equivocación, los hacemos presentes a ellos. Ya hacemos hacer presentes a los desencarnados que conozcan, que han partido, ¿no? Que si ya están en la luz o no, no importa, háganlos presentes. Esa bendita hermana de Gustavo dice, no se olviden de la luz, hermanitos físicos, dice, hermanitos físicos, no se olviden. Ya les dije, estoy bien, estoy en la luz. ¿Y cuántos de ustedes van a estar en la luz? Hasta llora. Cada quien hace lo que quiere en ese hogar y no es así. El camino es uno. No hay más, hermanitos. Gus, tú que me ves, dale a mi madre que no sufra más por mí. Pero si quieren hacer algo por mí, que oren. Que tomen la espiritualidad en serio. Para que yo pueda avanzar. Porque cada vez que es mi fecha luctuosa, se atormentan y me hacen regresar. No se te olvide, hermanito Gus. Te quiero mucho. Quiero a mi hermana, a mis hermanos, que también están en mi equivocación. Te los hago presentes. A mi padre. Tú guíalos. Y si no te hacen caso, avanza tú. Pero ya no retrocedas, dice. Recuerda que yo fui de paso nada más. Fue mi destino. Porque nadie me obligó a tomar ese vehículo. Ni menos en equivocación. Que me perdí. En ese momento, dice. Pero era mi destino. No estaba nada escrito. Podía haber dicho, no, pues no me voy esta vez en camión. O me voy caminando. O no me voy con nadie. Pero lo hice. Me arrepiento ahora, demasiado tarde. Hasta otra ocasión. Bueno, vamos a terminar. Los agradezco nuevamente. El Divino Maestro los agradece que sigan trabajando en espiritualidad. Que no se confundan. Ni confundan a sus hermanitos, nuevamente les dice. Hacer lo que se les diga, consuman alimentos más sanos y más naturales que encuentren. Y en estas semanas, o semana que dicen, santa que mueven la fecha una y otra vez, nada más hagan oración, es lo que queda. Hagan unión familiar, pero de veras. No nomás se junten en las fiestas o en los velorios. Hágalo todo el tiempo. Y ahora que tienen la oportunidad de estar con su familia, aparte que hagan oración juntos, entreténganse juntos. Si quieren ver su bendita tecnología, háganla. Si tienen la oportunidad de hacer algo en su casa, háganlo también. Pinten, rezanen. Juegos de mesa, como les ha dicho el Divino Maestro. Pero sigan en unión y en amor, sin pelearse, sin ofenderse. Sin decirle, ya no vengas aquí. Esa oportunidad aprovechenla. Todavía quedan un par de semanas, dice. Porque esto va a pasar. Como llegó, se irá. Pero no bajen su nivel. No se espanten por eso que ponen. Por las falsas noticias que ponen en sus redes. Háganle caso a las reales. A las autorizadas. Y aún así hay que dudar. Porque la hacen a conveniencia de alguien más y no reales. ¿Cuántos hermanos están muriendo ahorita de diabetes? Dicen, ponles que es coronavirus. O de enfisema, es coronavirus. O murió, se les reventó una tripa. Ponle coronavirus. Vean, hermanitos, vean eso. Vamos a regresar a la cuenta de 7. Y nuevamente agradezcan al Padre Eterno mentalmente. A los seres de luz que estuvieron con vosotros. familia que estuvo con vosotros, tanto desdoblados como desencarnados. Y vamos a regresar a la cuenta de 7, pero sigan respirando suave, pero profundamente. Número uno, soy paz, soy armonía, me encuentro en perfecta salud por permisión de mi padre, y a él le doy las gracias siempre. Número 2. Haced siempre oración. Recuerden el orden. Primero por los demás, al penúltimo su familia y al último por ustedes. Repito, inclusive por sus enemigos hacerlo, y más por ellos. Porque esos más fáciles se pueden perder que vosotros. Número 3. Siempre compartan la luz que nos da el Padre, las flores de la Virgen, las enseñanzas del Divino Maestro. No se les olvide, hermanitos. Número 4. El Divino Maestro comparte su pan de su mesa. Que ahora en estas fechas solamente se acuerdan de eso. Tus manos, hermanita. Y todo el año hacen lo mismo sus hermanitos. Y aún así, el Padre siempre está con nosotros. El Divino Maestro está con nosotros. La Virgen María está con nosotros. No se les olvide, hermanitos. Ese bendito pan espiritual lo pueden compartir con los enfermos. No se les olvide también. Así dice, como ese pan compartió. Compartir la luz, compartir las enseñanzas. Y si tenéis duda, preguntar. No se les olvide. Nunca se queden con la duda. Número 5. Asimismo, oren mucho por los hermanitos en equivocación, los que están haciendo negocio, los que están guardando alimentos y de repente los van a sacar y bien caros, porque hay todo. Desde luego, tal vez algunas cosas llegarán a escasear, pero no porque no haya en sus bodegas, o en buenos productos, que no haya. Sí hay, pero los viajes son menos que otras veces. Pero si las autoridades dicen que no suban, no tienen que por qué subir nada. Hacer presentes a sus hermanos, que abusan, y que dicen, yo lo digo, porque yo le digo, lo voy a subir ahorita. Que el proveedor me está diciendo que va a subir, y no ha subido nada. No se les olvide, hermanitos. Número 6. Lentamente muevan su cuello. Sus dedos de sus pies. De sus manos. Siéntanse que están vivos todavía. Y que agradezcan nuevamente al Padre que están aquí. Y que de una forma u otra que no confunda las enfermedades que han pasado, como alergias o gripes ligeras, con enfermedades serias. No se descuiden de todos modos, pero oran por todo ello. Y número 7, nuevamente dele grandes gracias al Padre Eterno, a los seres de luz, al Divino Maestro, a la Virgen María y todos nuestros hermanos protectores. Lentamente despertar a la hora que ustedes digan, hermanitos. Dulce progreso, hasta otra ocasión.